y tú nunca sabías nada. Mírate, yo te miro sin sentirte, yo te siento solo para sin ti. Hablarte, yo te hablo sin quererte, yo te quiero. Yo sé que tú, yo sé bien que tú, yo sé bien que tú ni te has dado cuenta de este mulato. Al que madruga Dios lo ayuda y eso espero. Pues me paso toda la noche por ti desvelado. Cumpleaños esta semanita, felicidades Lulu, allá en Orlando. Lulu, solo para ti. Mira, el maestro Willy Colón va a estar en el Festival de la Salsa el próximo 8 de junio, el próximo sábado 8 de junio en el Barclays Center de Brooklyn. También la Universidad de la Salsa, el Gran Combo de Puerto Rico, el León de Venezuela, Oscar de León, desde Cali, Colombia, el Grupo Niche, el Pavarotti de la Salsa, Tito Nieves, mi hermano José Alberto El Canario, Raulín Rosendo, sí, sí, desde RD, Brenda K-Star y mi hermanito Miki Taveras. ¡Ay, María! El Festival de la Salsa, sábado 8 de junio en el Barclays Center de Brooklyn. ¡Voy para allá! ¡Un ratito, voy para allá! ¡Claro que yes! Compra los boletos en Ticketmaster.com. Llamada número 9, se ganó un par de entradas también. El domingo 9 de junio, estamos en la Quinta Avenida para el gran desfile nacional puertorriqueño. ¡Brutal! All right. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Buena, buena. ¿Tu nombre? Hello, hello, Alex, mi amor, ¿cómo estás? Sin mirarte yo hello. Te miro, sin sentirte yo te siento, sin hablarte yo te hablo, sin quererte yo te quiero. Yo te quiero. ¿Cómo te llamas, mami? Inovis, de Newark, New Jersey. ¿Cómo está mi gente de Newark, baby? Estamos felices oyendo toda esa música, tremenda música, tú eres el mejor. Uno de los buenos, mejor de todos. Uno de los buenos, baby. No, que va, tú no tienes comparación. Tan bella, mami, gracias por eso. Estuve en Newark ahí, antes de ayer en Newark, estuve ahí en Little Tijuana. Muchas gracias a mi gente linda de Newark. ¿A quién quieres saludar, baby? Dale. A mi hija Stephanie, a mi hijo Carlos, a mi sobrina Judy, a mi hermana Milena. Beautiful para ti, mami, beautiful. Muchísimas gracias por la sintonía. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? Cuéntame. Estoy yendo, este mes es mi cumpleaños y gracias a Dios que me comuniqué contigo, a ver si consigo algo para celebrarlo. Claro que sí, mami, aunque contigo todos los días es una celebración. Claro que sí, mi amor, muchas felicidades desde ahora. ¿Qué día cumples, baby? Bueno, lo cumplí el 8, pero todavía no he celebrado, como digo. Se puede, todo el mes, mami. Todavía te falta un par de días para celebrar. Y ¿verdad que sí? Claro que sí, mami. Quédate en línea, te tengo un regalito. Me dice para cuál concierto quieres ir a celebrar tu cumpleaños. Yo lo hago igual. Yo todo el mes de mi cumpleaños lo celebro. Ustedes ya me conocen. Yo sí le saco el jugo a ese cumpleaños. Ahora viene el cumpleaños número 2, ahora en noviembre. Tú sabes que yo cumplo año dos veces. Mentira. Ok, ponme una más. Hello, buenas tardes. Hello. Muy buenas tardes. Sí, ¿con quién hablo? Hello. Hi, baby. Oh, my God. ¿Cómo te llamas tu nombre, mami? Mi nombre es Jennifer. No puedo creer que me comuniqué. Oh, hola, Jennifer. Hey, Jennifer. Where are you calling from, baby? ¿De dónde me llamas? I'm calling from Hollywood, Florida. Mi gente de Hollywood, Florida. Bienvenida, Jennifer. ¿A quién quieres saludar, baby? Gracias, Alex. Quiero saludar a mi esposa, Arismendi, y decirle que lo amo mucho, mucho, mucho, aunque no se lo diga siempre. ¡Ave María! ¡Que viva el amor! Arismendi, hoy te toca. Sí, perdón. Yes. ¿Qué más puedo hacer por ti, baby? Cuéntame. Alex, yo quiero 2 entradas para el concierto de Gillo y Sergio Vargas, por favor. Pero claro que yes. Cántame un ching ahí de Corazón de Acero de Gillo. Cántame un ching ahí. Oh, si esto fue un juego, debiste por lo menos regalarme un corazón de acero. Gaby, sigue, sigue. El perrito está activado. Se activó el perrito. Ah, y siempre fuiste tú. No, no, no, no. Te amaba de verdad. ¡Qué rico! Mami tiene dos boletos, Jennifer. Thank you, gracias. Un besito, mi amor. Que disfrute mucho ese concierto. Quédate en línea para cualquier información. Yo estuviese ahí de front row, sí, pero el sábado estoy en Aruba. Me toca trabajar en Aruba. Tengo el festival, el Flip Flop Festival. Si no estuviera ahí, primera fila. Eso sí, tengo un live que les voy a preparar con Gillo Sarante y también con Sergio Vargas. Ellos dos están invitados al live. Estamos preparando la fecha más o menos para prepararles un en vivo con Gillo y Sergio. Eso va a ser mortal. All right, preparándote la próxima mezcla, comunícate conmigo al 1-800-315-9790 mientras voy seteando el próximo set. Ya regreso. Mete mano a mi hermano DJ Diego, Luismi, Body Boy, Tiny T, Jesús Romero. ¡Suelta! Desde New York. Desde New York. Esta es la mega mezcla con Alex Sensation. Hola amigos, aquí Alex Sensation y estoy con mi gran hermano Ginarte. Alex, muchas gracias, mi hermano. Oye, Ginarte, qué triste lo que me estabas mencionando sobre los abusos en obras de construcción. Me estabas hablando de Rafael Peña. Una parte del piso superior se colapsó. El jefe nunca llamó al 911 o la ambulancia. Rafael estuvo más de una hora atrapado bajo el escombro. Tiene lesiones muy serias. Pero esto no fue todo. El jefe lo llevó al hospital y le mintió al hospital diciéndole que el accidente fue en la calle. Alex, el mensaje que yo quiero difundir a mi gente es que no dejen que lo engañen. En este país, las leyes protegen al trabajador y no importa su estado legal. Billones y billones de dólares han sido ganados por Ginarte 8 oficinas en Nueva York y New Jersey, con más de 40 abogados expertos en accidentes de la construcción. Llama ahora mismo toll free 1-888-GINARTE 1-888-GINARTE. También puedes chatear con Ginarte en vivo por Facebook o Instagram en Ginarte Law. Recuerda, en accidente de construcción, Ginarte es la solución. ¡Ginarte! Con tantos aceites para cocinar, ¿cómo saber cuál es la mejor opción? La mejor es el original aceite de maíz Mazola. Además, cuesta menos de la mitad que la mayoría de aceites de oliva extra virgen. Visita mazola.com. Mazola, hazlo con corazón. ¿Derramaste el arroz con habichuela? ¡Rápido! El Quicker Picker Upper. Bounty absorbe lo que derramaste mucho más rápido. Y cada hoja es dos veces más absorbente, así que usas menos que cualquier otra marca líder. ¡Provecho! Bounty, el Quicker Picker Upper. Fútbol Internacional en Filadelfia. Perú versus El Salvador. Viernes 14 de junio a las 8:30 de la noche en el Subaru Park. Boletos a la venta en SeatGeek.com y negocios locales de costumbre. Peruanos y salvadoreños, nos vemos en el estadio. Llegó la temporada Jeep 4x4, lo que significa aventuras, recuerdos y saber cómo se vive la libertad con ofertas en tus vehículos favoritos de la marca Jeep. La Grand Cherokee es la SUV más premiada de siempre, con aventuras y lujo, mientras que el Wrangler 4x4 Trail Rated domina los caminos más duros. Siente la fuerza de la línea innovadora Jeep 4xe 2024. Vive la aventura en la temporada Jeep 4x4. Jeep Grand Cherokee se ha premiado más desde su inicio que cualquier otro vehículo SUV, según la información competitiva más reciente. Jeep es una marca registrada. Aquí Frederick Martínez, el Pachá. Si sufriste un accidente de auto, marque el número 1-888-ACCIDENTE. Yo recomiendo mis abogados porque se dedican a accidentes de autos. Marque el número de teléfono 1-888-ACCIDENTE o ve a 888-ACCIDENTE.com. Los artistas más grandes de la música mexicana llegan este viernes 21 de junio al UBS Arena. Banda MS. El Rey Conrique. Grupo Marca Registrada. El mariachi épico de Majo Aguilar. Mega Bash MX. Este 21 de junio en el UBS Arena. Compra tus boletos en Ticketmaster.com. Auspiciado por los abogados de accidente 1-800-CANTAZO y Verizon. Llama a Latinoamérica con Global Choice.

fui en sentimiento ahí, me fui en sentimiento ahí. Qué rico estaba eso. Bueno, preparándote la próxima hora de mezclas, de lo nuevo, de lo clásico. ¿Qué más quieres escuchar? Yo te lo toco. I mean, yo te lo mezclo. También boletos para Aventura, Nueva York, Miami y PR. Boletos para el Festival de la Salsa en Nueva York y boletos para ver a Gillo Zarante y Sergio Vargas en el Hard Rock Live este sábado en Hollywood, Florida. Pégate ya y buena suerte. Mete mano DJ Diego, Luis B, Body Boy, Tiny T, Jesús Romero. Indetenible. La mega mezcla con Alex Sensation. 97.9 La Mega.